Hola, soy Margot Tomé y esto es Cómo Alquilar, el podcast donde te enseño paso a paso cómo alquilar una vivienda sin complicaciones ni riesgos. Llevo años ayudando a propietarios a alquilar con seguridad, tranquilidad y rentabilidad. Y si tú también quieres hacerlo bien desde el principio, entra ya en comoalquilar.com/curso. Voy a dejarte un enlace en las notas del programa. Accede al audiocurso completo, donde te explico de forma práctica todo lo que necesitas saber, desde cómo elegir al inquilino ideal hasta cómo redactar el contrato perfecto. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que vamos a hablar hoy. Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos en una idea que, la verdad, desafía a lo típico. Se puede invertir en inmuebles y sacar rentas sin tener un dineral para empezar. Vamos a ver qué podemos sacar del libro Bienes Raíces, Emprende sin tu dinero, de Giovanna Fiorella Quispe Flores. Exacto. La idea de fondo es esa, ¿no? La famosa libertad financiera con alquileres, eso de escapar de la carrera de las ratas, que no es un sueño imposible, vamos. Pero ojo, ¿eh? Requiere prepararse bien. Aquí lo importante no es tanto la pasta al principio, sino saber cómo hacerlo, tener una estrategia. Suena bien, sí. El libro parece muy práctico, muy de ponerse manos a la obra, ¿verdad? No es esperar a que te toque la lotería, sino cambiar el chip, pensar como un emprendedor inmobiliario, ver problemas, buscar soluciones, moverse. Hay una frase que me llamó la atención. El dinero estaba botado por todo lado. Únicamente faltaba que alguien la recogiera. Fuerte, ¿eh? Totalmente. Y eso conecta con algo esencial. Formarse. Siempre. Estar, como se dice, en modo alumno. Ese conocimiento es lo que te da la visión para ver oportunidades donde otros no ven nada. Y bueno, para tomar decisiones inteligentes que en parte sustituyen al capital. Te permite usar recursos de otros. Entendido. Y no es un camino para ir solo, por lo que veo. Se insiste mucho en tener un buen equipo. Un abogado que controle de temas legales, de títulos, un arquitecto o ingeniero para ver si es viable construir o reformar, un agente inmobiliario que sepa cómo está el mercado, ajá, y claves, socios inversores. O sea, la idea es que tú puedes liderar, poner la idea y la gestión, aunque el dinero lo ponga otro. Eso es. Liderar con la visión y la organización. Y ahí es donde entran las técnicas que propone para empezar sin o con muy poco capital. Por ejemplo, los remates judiciales. Suenan bien por el descuento, claro, que puede ser grande. Pero cuidado, no es solo el precio. Lo crucial es analizar bien el expediente con un abogado experto, ¿sabes? Para no encontrarte sorpresas. El descuento es como la recompensa por ese trabajo extra de análisis. Claro, no es llegar y comprar barato sin más. Entiendo. ¿Y lo de la compra previa al remate, eso cómo va? Pues es ir a hablar directamente con el dueño que está a punto de perder la casa o el piso en la subasta. Intentar llegar a un acuerdo con él para comprarle la propiedad, asumiendo tú las deudas que tenga. Si lo haces bien, te puedes adelantar a la subasta y conseguir un buen precio. Interesante estrategia. Luego menciona lotización y habilitación urbana. Eso ya suena a proyectos más gordos, ¿no? ¿Cómo se hace eso sin capital? La clave suele ser asociarse. A ver, dividir un terreno grande o convertir uno rústico en urbano cuesta dinero, claro. Pero muchas veces se hace en plan colaboración. El dueño pone el terreno y el emprendedor pone el conocimiento técnico, la gestión del proyecto y se encarga de buscar financiación o compradores para las parcelas. Es un modelo de sumar fuerzas. Vale. Buscar sinergias, entiendo. Y también habla de la compra de aires y el glamping. Eso parece más de nicho, quizás. Sí, lo son. La compra de aires, o sea, el derecho a construir encima de edificios que ya existen, es muy listo en ciudades con poco suelo, porque el coste del suelo como tal es mínimo. Y el glamping, estos campamentos de lujo en la naturaleza, puede empezar con una inversión relativamente baja, si encuentras un buen terreno, quizá alquilado, en una zona turística potente. Son formas más creativas de sacar valor inmobiliario. Pero claro, con tantas opciones, me imagino que el riesgo de meter la pata es alto si uno se lanza a lo loco. El libro insiste mucho en analizar antes, ¿no? El estudio de títulos, por ejemplo. Fundamental. Eso es impepinable. Antes de mover un euro, hacer esa due diligence, como dicen los americanos. El estudio de títulos es para estar seguro de que quien vende es el dueño de verdad y que no hay cargas raras o líos legales. Luego, el estudio técnico, para ver si lo que quieres hacer, construir, reformar, lo que sea, se puede hacer físicamente y cumple las normativas. Y faltaría la parte de mercado, supongo. Por supuesto. El estudio de mercado. Hay gente interesada en alquilar o comprar eso que quieres hacer. ¿A qué precio? ¿Va a ser rentable? Saltarse estos análisis por ir rápido es comprar papeletas para pegarte un batacazo. Y en todo esto, saber negociar es clave. Y también construirte una reputación, una marca personal fiable. Hoy en día, mucho con lo digital, ¿no? Para atraer esas alianzas y que la gente confíe en ti. Y una vez tienes la propiedad, ya el juego cambia a gestionar bien el alquiler y, sobre todo, reinvertir, ¿no? Para que la rueda siga girando. Exacto. No se trata de dar un pelotazo y ya está. Se trata de construir un sistema. Reinvertir lo que ganas es lo que te permite crecer, que el patrimonio aumente y genere esos ingresos pasivos de forma constante. Que el dinero trabaje para ti, vamos. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos explorado, invertir en inmuebles para alquilar no es solo para gente con mucho dinero de partida. Es una vía real para quien se prepara, planifica, lidera y sabe crear alianzas, usando el conocimiento como su principal baza. Ese es el mensaje central, creo yo, inspirado en la experiencia de Quispe Flores. La actitud, la formación y saber conectar con la gente adecuada. Eso es el verdadero capital para empezar. No hace falta esperar a ser rico para empezar a diseñar un futuro financiero diferente. Y bueno, para terminar, una reflexión, quizá. Si aceptamos que el conocimiento y las alianzas pueden suplir al capital, ¿qué pequeña cosa nos falta por aprender o a quién de nuestra red podríamos contactar que pudiera ser ese primer pasito en este mundo? Incluso antes de meternos en grandes inversiones o cursos complejos. Ahí lo dejo. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro. Gracias por escuchar Cómo Alquilar. Si este episodio te ha sido útil, imagina lo que puedes conseguir con el curso completo en formato audio, disponible en comoalquilar.com/curso. Dejo el enlace en las notas del programa. Aprende a alquilar con confianza, sin depender de nadie y evitando errores que pueden salir caros. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, alquilar bien también se aprende. Yo te enseño cómo.